estuvimos presentando documentación y antecedentes para agregar al expediente. Por caso, una de las presentaciones que hicimos con el concejal Díaz fue el aumento que acaba de dar el 26 de octubre la provincia, todo el transporte interurbano del 25%. Son todas estadísticas y números que nosotros vamos incorporando siempre a los expedientes, tanto de otras localidades por los valores, y viendo la realidad también de lugares similares. Y también, bueno, les informé al resto de los concejales, hoy estuvimos reunidos con el intendente y nos comunicó y nos mostró el proyecto de convenio con Nación para la implementación de la SUBE al servicio urbano. Todos tienen conocimiento, o ya se está difundiendo que a partir del fin de semana el interurbano ya va a estar implementado, y si Dios quiere, pronto estaría también para el servicio urbano, que bueno, esto sería una cuestión que va a facilitar y mejorar el servicio, ya que bueno, hoy una de las quejas o cuestiones que por ahí nos llegan son conseguir los boletos en horarios nocturnos, que es más difícil. Bueno, creo que con esto va a mejorar el servicio en ese sentido. ¿Cuál es el avance concreto que hay respecto de la SUBE a nivel local? A nivel local, el avance concreto es que Nación ya envió el convenio, el intendente lo veía con el asesor legal y ya lo devolvía o firmado o con alguna sugerencia en torno al convenio, y que bueno, el compromiso de Nación es implementarlo a la brevedad, así que esperemos que tengamos novedades en los próximos días. ¿Hay que esperar eso? ¿Sería una condición también para el pedido que ha hecho el empresario? No. Esto es totalmente una cuestión indistinta. Esto tiene que ver el día de mañana, si se vence el contrato y viene otra empresa, las máquinas quedan al resguardo del municipio. El sistema va a seguir. Es simplemente eso. En esto el empresario está obligado que le instalen las máquinas, pero las máquinas son de la municipalidad a partir que se la entregue Nación. Está fijado dentro del convenio, pero no es un condicionamiento ni para la tarifa, nada. Esto es simplemente a modo informativo, lo planteamos en la comisión, porque bueno, como siempre tratamos el tema del servicio, bueno, era creo que era loable que por lo menos estén al tanto de las gestiones que va realizando el intendente. ¿Cuál es el pedido que ha hecho concretamente el empresario Carlos Galopo? El empresario en su momento hizo un pedido de aumento de alrededor de los 8 pesos. Nosotros creíamos en general de que estábamos muy por arriba de la media provincial de las distintas ciudades, y con el trabajo que hizo la subsecretaría de Hacienda, que ellos tienen una forma de verificar costos y demás, que lo hace Nación, eso también, un esquema que entregó Nación el año pasado, y nos daba un valor de alrededor de eso, 8 pesos, 7,50, y bueno, el Ejecutivo envió el proyecto con 7,50 de aumento, y esa sería lo que trabajaríamos finalmente, quizás la semana que viene, el próximo miércoles. ¿No se ha concluido, digamos, este tema en el marco de la reunión? No se concluyó, inclusive el Frente para la Victoria le va a enviar al concesionario una nota solicitándole algunas revisiones de algunas cuestiones, que bueno, las respetamos, nos parece muy bien, todo lo que aporte y sume para mejorar el servicio, bienvenido sea, así que vamos a esperar hasta el próximo miércoles. Hoy se trata en diputados el proyecto para otorgarle un beneficio a los que consuman combustible en la Patagonia. Es una reducción de hasta un 20% en la nafta. ¿Esto también podría ser tenido en cuenta a la hora de otorgarle el incremento que está pidiendo el empresario Carlos Galó? Y a ver, por un lado, ojalá saque hasta este beneficio para la Patagonia, y en segundo lugar habría que ver qué tipo de... yo no sé si ellos pagan tarifa plana como cualquier usuario de... yo creo que el transporte tiene una tarifa diferencial que está dentro de los subsidios. Habría que evaluarlo y también ver, ¿no? Porque si es así, obviamente va a haber que verlo, y también es parte de la estructura de costo que tiene la empresa. Pero bueno, mientras tanto, hasta que no lo tengamos, no podemos... yo por lo menos no puedo opinar, porque no estaría mintiendo, ¿eh?